Jesucristo, que tuvo un Judas entre los 12 apóstoles, y su propio sucesor, el primer papa, San Pedro, le negó 3 veces aquella noche.